ha pasado ahora, Tufo? Empieza a pensar que no tienes ni idea de lo que haces. Es la quinta vez que te electrocutas, esto está todo lleno de humo y no para de salir chispas por todas partes. Como me estés engañando, te retuerzo. Dijiste que el chatarrafón intergaláctico era posible y que metiríamos a la Tierra. Pero llevamos aquí 3 días, nos hemos quedado sin cerveza, mis circuitos se están oxidando, nos hemos quedado sin pilas que chupar y el chatarrófono sigue sin funcionar. Es que te juro que te retuerzo. Eres peor que un cortocircuito. Te conecto a toda esa mierda y le doy al play hasta que te frías. O te encierro en el cuarto oscuro y te pongo a los 40 principales hasta que te vuelvas loco. O te... ¿Qué? Estamos en directo. Buenos días, o tardes, o noches, no lo sé. Bueno, da igual, porque esto es un grandísimo momento que marcará un antes y un después en la historia de vuestro bonito planeta. Gentes de la Tierra, estáis escuchando Analfabada, el primer programa de radio emitido desde el espacio. Espera, ¿cómo podemos saber que nos están escuchando, Tufo? Ah, que no podemos. Entiendo. Ay. Bueno, da igual, queridos terrícolas, si es que hay alguien ahí escuchando, y si lo hay, siéntase afortunado, porque lo que va a escuchar ahora es música de otro planeta. Abran sus mentes y oídos a las ondas intergalácticas provenientes de estos 4 mutantes. Unicornibot. Potente, ¿verdad? Olvidé advertiros de que tomaran precauciones. No es raro que algunos humanos pierdan el control completamente. Empiecen a agitar sus quijoteras como locos, a saltar o a soltar derechazos a diestro y siniestro con sus descontroladas extremidades. Demasiada electricidad junta. Bueno, vamos a bajar un poco la tensión con un poco de publicidad. Empieza bien el día con Crispy Chips, elaborados con los microchips más sabrosos del mercado. El desayuno que necesitas para ti, los pendejuelos. Porque Crispy Chips les aporta la dosis de circuitos diaria necesaria. Además, se lo pasarán en grande, porque los nuevos Crispy Chips ahora suenan cuando los masticas y te hacen cosquillitas en la lengua. Crispy Chips, los cereales más crujientes. Bueno, y después de este parón para la publicidad, sigamos por donde lo dejamos. Unicornibot, son de Pontevedra. Empezaron hace poco, pero ya dan mucho que hablar. Van por el tercer disco, con un estilo muy personal y salvaje. Más salvaje todavía son sus directos, ideales para desahogarse, y en los que nunca defraudan. Tienen campamento base en el Liceo Mutante, un hervidero cultural de Pontevedra, que a modo de asociación acoge también a muchas otras agrupaciones de esta generación musical de Galicia, que sinceramente arrasa. Si te pasas por allí, probablemente te encuentres con algunos de los grupos de colectivos musicales como La Metabovida, al que pertenece Unicornibot, o otro como Discos Pornos, de la Peña Urensa. La Metabovida es un colectivo musical que aúna bandas de Vigo y Pontevedra dentro de una escena alternativa, independiente o simplemente otra. Crow, Waygo, Boat, Es un árbol y Durará son algunas de estas formaciones. Y bueno, ya tenemos que ir acabando. Me despido con Crow, para que los que no estén al tanto de lo que se cuece por allí, se vayan haciendo la idea de lo duro que vienen pisando estos muchachos. ¡Hasta pronto!